Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. En esta emisión de nuestro programa vamos a hacer un recorrido por la música de Sudáfrica. La música de Sudáfrica y la música contemporánea refleja las influencias de las culturas tribales indígenas y de los colonizadores europeos. Los sudafricanos han tenido afinidad con la música afroamericana desde hace mucho tiempo, comenzando por el jazz hasta el rhythm and blues, el soul, el funk y recientemente el hip hop. Es posible oír la cadencia inconfundible del jazz en los estilos populares tales como el marabi, el makbakanga y el township hip. En la década de los 60, los músicos en el exilio como Hugh Masekela, Miriam Makeba y Abuda Abrigin intensificaron la influencia recíproca entre la música norteamericana y la sudafricana. Vamos a empezar este recorrido por la música sudafricana hablando de los Soul Brothers. Durante más de 35 años, Soul Brothers ha sido uno de los grupos más populares de Sudáfrica. Desde su formación en 1974, el grupo ha sido pionero en la mezcla del soul, el funk y la música disco con mabakanga, un estilo de música rítmica bailable con raíces zulúes, cuyos ritmos conducidos por el bajo fueron presentados al mundo en el pionero álbum Graceland de Paul Simon. La banda ha tenido muchos miembros a lo largo de los años y actualmente sus líderes son David Masondo y Moses Nyenga. Hermanos de espíritu, mas no de sangre, sus armonías vocales vibrantes y únicas también distinguieron su sonido, dando pie al surgimiento de un gran número de imitadores. Durante su carrera, los Soul Brothers han producido más de 30 álbumes, de los cuales cerca de la mitad han sido galardonados con el disco de oro y varios con un disco de platino. Escuchemos de los Soul Brothers el tema Ujaini. Thank you. podemos destacar de la música africana la música folclórica, el rock y el pop africans, que revelan una conexión más directa de esta música con Europa. El rico panorama musical de Sudáfrica sigue siendo la fuente de algunos de los sonidos más gratos y atractivos que se puedan encontrar en cualquier parte del mundo. Boloja proviene de Suazilandia, que es un país pequeño encajonado entre Sudáfrica y Mozambique. Si bien desde el punto de vista político son naciones vecinas separadas, Sudáfrica y Suazilandia poseen estrechos vínculos lingüísticos, económicos y culturales. Boloja canta en inglés y en Siswati, que es también una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. Él nació en 1979 y da su estilo melódico acústico la denominación de Eswazi Soul. La mayoría de sus canciones se refieren a los conflictos sociales y económicos que dominan la vida diaria de las personas de su país. Sin embargo, aun cuando aborda temas difíciles, Boloja ofrece un mensaje de esperanza y sus optimistas canciones le han ayudado a cautivar a un creciente número de seguidores en los países de Sudáfrica. Escuchemos a Boloja con el tema Bombela. Sings the Kalaiza. lo. Majube es un gran grupo musical de África del Sur conformado por una serie de estrellas, incluyendo algunos de los músicos más aclamados de Sudáfrica, Zimbabue, Malawi y en otros países. Fundado y dirigido por el músico sudafricano Steve Dyer, Majube significa nuevo amanecer en la lengua soto. El grupo ha realizado grabaciones desde fines de la década de los 90, hizo su debut internacional en el Festival Out of Africa, realizado en Múnich, Alemania, en el año 2007. Como músicos tenemos la tendencia a trabajar en forma aislada y eso restringe nuestra creatividad, explica Dyer. El propósito de Majube es compartir ideas y explorar los sonidos africanos para refundirlos y producir una música intrínsecamente africana. El producto final de esta colaboración es una mezcla de muchos géneros africanos, tales como el marabi, el mabakanga, el maskandi y el hit con los sabores del jazz. Majube con el tema Oktum. I can't leave. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Continuamos con el recorrido por la música sudafricana y ahora vamos a hablar de Black Sunshine. Este es un dúo integrado por Masauko Chipembere y Neo Muyanga, quienes mezclan el hip hop, el jazz y la música folclórica con las tradiciones de África del Sur. Son hijos de exiliados políticos de Malawi y Chipembere nació en los Estados Unidos y creció escuchando los estilos musicales populares urbanos. Ya de adulto volvió a África del Sur, donde conoció a Muyanga, quien había crecido en un barrio de Johannesburgo, y con él formó una asociación musical. Chipembere vive actualmente en Nueva York y Muyanga en la Ciudad del Cabo, pero continúan su colaboración mutua mientras se dedican a otros proyectos como solistas. En parte debido a esta distancia, The Black Sunshine tardó más de 10 años en lanzar su segundo álbum, Good Life, producido en el año 2009. Escuchemos de este álbum el tema En Corset. Praise due to the God of earth and sky. We make tunes like a choir, service cry. From day noon to the night, these verses pride. Unnerve the crowd, be okay to shine. Break through, show the eye with curtains hide. You may choose to deny the burdens, but we step to it, trying to find the perfect vibe, the perfect drum, brother thirst to come. I'm searching high and low like work is mine, but not to shine the glory, the perverse the mind. I'm talking by your own, your work inside. I'm talking God that knows the dirt you hide. Learn two sides of the tail, watch heads rolling, watch your legs, don't your neck know, so get on. The rhythm will tickle your headphones when God's in the building is giving the nod. So I'm gone. Go tando, Nkosi, go bubele, Nkosi, go tando, Nkosi, go bubele, go si mama, go bubele, no tando, Nkosi sa kulo mhlaba ugcwele sisono. Namthandi bhuti wami, namthandi sisi wami, abamelwane nezizukulwane ze-Afrika. Search through the city on the way to the south. Got lost in the madness, trying to be someone else. Like the rest of these brothers, letting books collect dust on the shelf. Or fit my spiritual war material wealth I need to pay. I took a bath and bass, let earth rhythms take my spirit to a higher place. I see Joburg, Brooklyn, LA, over to Iraq, Bay Area. Too many getting trapped by the cheese they chase. I love God, son, it's scientific. I start, I throw my energy out and it come back to mine. And that's fine when the winds on my words combined with mist and black sunshine. Go tando and go see, go bubende and go see, go tando and go see, go bubende and go see, go tando and go see, go bubende and go see, go tando and go see. Nils van der Spy es un cantante y compositor de vanguardia que creció en el antiguo distrito minero de Benoni. y ofrece un contraste con los alegres estilos y artistas sudafricanos más conocidos en el extranjero. Cantando principalmente en inglés e influenciado por todo tipo de música, desde el folk británico, la música celta y clásica y una diversidad de géneros africanos, Pandere Spy ha recibido elogios en numerosas publicaciones internacionales. Beautiful Feet, que significa hermosos pies, presenta un riff de guitarra acústica inspirado en el reggae y es el tema que titula el tercer álbum de este cantante como solista, que lo lanzó en el año 2007. Escuchemos Beautiful Feet. There's beauty in the feet of a wise man, bringing hope to a hungry soul. I didn't know that you were dreaming. There's beauty in the heart of a woman, open arms to the lost and the poor. A homeless child sat there weeping. Shine a light on a thousand thirsty nations. They crying out for something to believe in. Trying to work their way to find salvation. And the sounds of the beautiful feet. There was a man of water, and he spoke of the one to come. Would fill the world with hope and glory. So we'll write it on the hearts of children, on the hearts of the broken one. Say a prayer for the blind man walking. The shield of faith to walk into the nation. To hold the sword of words that never leave you. The belt of truth to lead them to salvation. Shoes of peace of the beautiful feet. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, con decoración al mérito cultural a Hilda Murillo. Hermanas Mendoza Núñez. Y Trío Colonial. Invitada Elizabeth Obando.

Miriam Makeba, o también conocida como Mama África, como la llamaban sus admiradores, fue reconocida a nivel internacional por sus grabaciones y fue una figura importante en los movimientos de defensa de los derechos humanos, tanto en Sudáfrica como en otros lugares. La canción Pata Pata de Makeba, lanzada en el año de 1967, fue todo un éxito internacional. El tema Orlando fue grabada originalmente cuando esta cantante era miembro de The Skylarks, que era un grupo vocal popular de la década de los 50. La influencia del jazz norteamericano se aprecia claramente en esta contagiosa canción que describe la vida en el barrio de Orlando, en Soweto. Escuchemos el tema Orlando. Luego de más de 15 años de presentaciones y con 3 álbumes a su haber, la cantante Pinda Meita, radicada en Johannesburgo, ha sido reconocida como una de las vocalistas más talentosas de su país. Esta cantante vivió 2 años en Toronto y desempeñó un importante papel en la producción local de El Rey León y es además una de las cantantes destacadas que conforman el grupo de estrellas Maube. En Tiki Tiki, que es el tema de Pinda, promueve la comunicación clara para evitarse molestos problemas en la vida y en el amor. El título se trata del Tiki, que es el término para referirse en la jerga sudafricana a la moneda británica de 3 peniques utilizada en el siglo XIX. Escuchemos a Pinda Mercha con el tema Tiki Tiki. Oh, hey, Los héroes olvidados del movimiento anti-apartheid, Johannes Kerkorel, fue un cantante y compositor que aprovechó su condición de miembro de la comunidad afrikaner políticamente dominante para inyectar una crítica social subversiva en la esfera pública. Este cantante de Afrikaans, utiliza esta lengua que está estrechamente relacionada con el holandés hablado por los primeros colonos blancos de Sudáfrica. Con esto, Kerkorel adquirió popularidad entre los muchos afrikaners que se oponían al injusto sistema del apartheid, aun cuando su música solía estar en la lista negra de las radioemisoras estatales. Logró un cierto éxito en Bélgica y Holanda, donde los hablantes de holandés y flamenco podían entender las letras de sus canciones. Escuchemos de este cantante el tema Alala África. Toen die wereld hier nog jong was, en die horizon by tempo, was dit groen hier in die halfrond, sy van die eeuwe nacht, en in die skemer as die son sak, en die beste huis te loop, klink die roepstem van die vrouwe, oor die heuvels van die land. Alala, alala, eeuwige songs Afrika. Alala, alala, eeuwige songs Afrika. Kom die skepe uit die weste, wat seile voor die see, om te vra vir kos en water, en te bly vir soveel meer. En die land wat in tyd op was, die land het ons verruil, vir die ghettos van die stee. Is ons koperdraad gegeen. En die groot en op grasvlaktes spande toe met door en draad. En van die olifant tot die gemsbok, al die dieren moes kom by. Voor die macht van die groot wolfjagde, voor die macht van sy groot geweer. Totdat net die stilte hoort my, totdat net die stilte hier. Alala, alala, alala, eeuwige songs Afrika. Alala, alala, alala, eeuwige songs Afrika. Alala, alala, alala, eeuwige songs Afrika. Esto es Fuego Sagrado. Solile Matiquinca, también conocido como Soro, nació en las afueras de Ciudad del Cabo. Por el hecho de haber nacido bajo el apartheid, el cantante se vio politizado desde pequeño y asumió la lucha contra el sistema como la misión de su vida. La colección de vinilos de reggae de su tío le sirvió de inspiración para su futuro estilo musical, que combina elementos del dancehall jamaiquino y el R&B norteamericano con un definido sabor sudafricano. En el tema Work, que significa trabajo, Soro canta en inglés y en Xhosa, que es su lengua materna, resaltando la lucha de los sudafricanos por ganarse la vida en una sociedad llena de desigualdades. Escuchemos a este cantante, Soro, con el tema Work. In the morning, and who boy them are answering there? We work. el año 2002 por David Mulovetsi y Beverly Breyer, Soweto Gospel Choir se ha transformado rápidamente en uno de los principales conjuntos corales de África. El grupo, que reúne a los mayores talentos de las iglesias de Soweto y sus alrededores, se especializa en música que eleva el espíritu, desde magnífica música africana a capela hasta spirituals afroamericanos y conmovedoras versiones de canciones populares. Escuchemos el tema Rescátame, que es una canción zulú tradicional de este grupo. Mashulele, gosiam, nihurule, kumundu enkosis, ongena gulunga, nonobumnyama, usesinga wasobunen, sigamku. Nashulele, ngosiyam, ngikhulule, kumuntu wenkohliso, ongenabulunga, nonobumnyama, uhlezi ngakwesobunene, sikankulunkulu, ngoba wena isiphephelo sam. Cuando cana, usasima wasobunen, sigam kulum kulu, moba wenu isi pepelosan, la pupil, cuando cana, usasima wasobunen, sigam kulum kulu. Sumukhanya wakho Nkosi kungihole kungiyise ezulwini ngikubone wena Nkosi uhlezi ngakwesokunene sikankulunkulu ngoba wena yisiphephelo sami. Cuando con la usasina wasobunen, sigam kulum kulu, ngoba wenu isiphephelo sam, la pupil, cuando con la usasina wasobunen, sigam kulum kulu, ngoba con gusto compartir con ustedes esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio, el preludio de apertura a otra revelación de fuego sagrado. Le espero en la próxima emisión. Radio.